nosotros somos un proyecto de comercio justo, básicamente, como herramienta que utilizamos central, pero bueno, basado sobre todo en la cooperación internacional, pero todo lo que es consumo responsable, ¿no? El comercio justo tiene un decálogo de principios de igualdad de género, de no explotación infantil, de transparencia y organizaciones democráticas y cooperativas, relaciones a largo plazo, relaciones estables. Nosotros no podemos compararnos con la competencia en cuanto que nosotros nos financiamos con una banca ética y estamos apoyando otro tipo de banca. Y en ese camino, pues los costes al principio siempre son más altos. Estamos comparándonos con productos muy gourmet, productos de muy alta calidad, donde te decimos no solo de dónde viene, sino quién lo cultiva. Entonces, eso tiene un precio. El certificado ecológico tiene otro precio. Y también la economía de escala tiene otro precio. La rentabilidad no es solo económica y no debería serlo solo. Ya hemos visto que las teorías económicas han fracasado y lo que hay que buscar es una rentabilidad social y una rentabilidad ambiental, ¿no? Y que sean compatibles. Entonces, a partir de ahí, yo creo que nuestros productos son muy rentables. La base es productos que no se cultivan en el norte y que son productos exóticos que por las condiciones climáticas se tienen que hacer en los países del sur. No queremos que compren comercio justo, queremos obtener consumidores críticos y consumidores que transformen la realidad. Por un lado, yo creo que se dan cuenta un poco de que el sistema hace aguas y que el sistema no funciona, pero por otro lado también es una época con menor poder adquisitivo, con lo cual nuestros productos que requieren de un mayor poder adquisitivo, pues quizás se resienten, ¿no? O sea, es verdad que también a la vez el producto ecológico sigue subiendo y sigue creciendo poco a poco, pero también es verdad que el comercio justo, bueno, pues al final sabemos que la gente va a lo low cost, ¿no? Los grupos de consumo se están consolidando como una vía bastante buena como herramienta política para acceder a productos ecológicos y de comercio justo en condiciones, bueno, pues en precios más asequibles y encima, bueno, pues reforzando vínculos con tus vecinos, con tus amigos, en fin.